Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. El día de hoy, ya 31 de mayo del año 2012, estamos a punto de iniciar con el sexto mes del año, ya prácticamente a la mitad de este 2012. Espero que poco a poco vayan resolviendo sus problemas económicos, encuentren la estabilidad económica tan importante para poder ir, pues, ahorrando poco a poquito para lograr negociar nuestras deudas. De verdad, muchas gracias por la confianza. Gracias. Aquí estamos a sus órdenes, de todos ustedes. Ya tenemos muchísimas personas conectadas en este momento en el chat de la estación de radio. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas personas sintonizándonos en este momento a lo largo y ancho de la República Mexicana, también en Centro y Sudamérica, a nuestros amigos que nos escuchan en los Estados Unidos, saludos afectuosos. Las personas que nos sintonizan en este momento en España también, la madre patria, saludos a todos ustedes, por supuesto. En Twitter ya muchísimas personas conectadas, comenzando a hacer comentarios. Muchas gracias. El Twitter me gusta porque, en primera, ya estamos transmitiendo también a través de Twitter para tener un respaldo de la emisión de radio, porque luego se cae el servidor principal, se conectan muchas personas y se cae. Entonces estamos transmitiendo de manera simultánea en el servidor de Twitter para que nos puedan escuchar si se cae la transmisión mediante Twitter. Y también me gusta mucho por la interactividad. Muchas personas que no se animan a participar en el chat de la estación lo hacen a través de Twitter porque les resulta más cómodo, les resulta más conveniente, están más acostumbrados. Por lo que sea, muchas personas nos sintonizan a través de Twitter. Saludos también a todos ustedes, a Olger Guerrero, a Revista Zona Libre, a Margarita, a Edwin, a Ramones, a Jesús Rijo, a Once Flauta, a Canaco Orizaba, a María Latía, al señor Adi, a Lando, a Josbe, a Patricio Páez García, todas las personas, todos, son muy importantes, pero es imposible mencionarlos a todos los que nos acompañan a través de Twitter en este momento. Síganos a través de Twitter, ahí están los botones para que lo puedan hacer en la estación. También las personas que nos están ya sintonizando y participando también a través de nuestro chat. Ahí está DPM, Helmi, Leónidas, Palemón, todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También, por supuesto, ya nuestra línea telefónica abierta y lista para que ustedes desean hacer una llamada, desean participar, exponer su caso vía telefónica, también lo pueden hacer, por supuesto. Tenemos todos los medios para poder ayudarlos. ¿Qué necesitan decirnos aquí a la estación en cabina? ¿Qué información necesitamos para brindarles una asesoría? Es muy sencillo. Básicamente necesitamos saber cuatro cosas fundamentales. Necesitamos saber primero a quién le deben. Segundo, ¿desde cuándo no pagan su deuda? Tercero, ¿cuánto es lo que deben? Y cuarto, ¿de qué tipo de crédito estamos hablando? ¿Una tarjeta de crédito, un préstamo personal? No sé. Es muy importante saber todo esto para poder brindarles una asesoría adecuada. Y bueno, vámonos de lleno con las primeras asesorías del día. Queremos hablar hoy un poquito de las negociaciones y la carta convenio también, porque hay muchas dudas en relación a este tema, muchísimas preguntas que los usuarios nos hacen. Nos dicen: oye, Ángel o Defensa del Deudor, ¿cómo le hacemos? No sabemos cómo se hace una negociación, ¿Qué elementos debe contener una carta convenio? ¿De qué manera confirmo que el descuento sea real, etcétera? Todo eso, de todo eso queremos hablar el día de hoy. Ya mi amigo Helmi, productor de estos programas de radio conectados desde Guadalajara, Jalisco, le mando afectuosísimos saludos. Lo mismo a mi amigo Palemón, también Palemón, un abrazo. Ok, vámonos rápidamente a las asesorías del día de hoy. Leónidas. Leónidas nos dice que lo visitaron de un despacho. Y le dicen de este despacho que la casa que habita ya estaba en remate, pero nunca le avisaron del procedimiento de embargo. Su pregunta, ¿es válido eso por parte de Bancomer? No, para nada. ¿Para qué un bien inmueble o cualquier bien embargado, inmueble, mueble, etcétera, pueda ser rematado, pueda ser sujeto de un remate para que el acreedor recupere lo que se le debía? Debe haber un juicio. Siempre debe haber un juicio. Debe haber primero un embargo, luego se inicia el procedimiento judicial y al final de este proceso, si el juez así lo determina, así es la sentencia, pues sí podría haber un remate de bienes, mediante el cual pues ya se pondría a la venta el bien embargado y listo, ¿no? Pero si ustedes no fueron notificados, simple y sencillamente no puede dar inicio un juicio. Un juicio, bajo la circunstancia que sea, solamente puede iniciar cuando la persona demandada es notificada. De otra manera, pues esto se presta a una serie de injusticias, donde el demandado no está ni enterado que existe un juicio, se inicia en rebeldía y se complica. Por eso es que la justicia es clara. Para que pueda dar inicio cualquier proceso judicial, el interesado, el demandado, tiene que ser notificado de manera personalísima. Si no, no sirve de nada, no puede haber juicio, no puede iniciar el proceso judicial, mi estimado Leónidas. Aquí más bien me suena a que estos cobradores de despacho, pues te quieren intimidar, ¿no? Te quieren asustar diciéndote que ya el juicio ya arrancó y que ya pues te van a quitar tu casa y que hazle como quieras, que tienes que pagar, etcétera. Eso es a lo que a mí me suena más que a ninguna otra cosa, mi estimado Leónidas. No tengas miedo, ¿sí? Vamos a checar tu reporte especial en el Buró de Crédito, ¿qué te parece? Ingresa a www.burodecredito.com.mx, sacas tu reporte especial y si ya fuiste demandado, ahí lo va a decir claramente, mi estimado Leónidas. Y no tengas miedo, no pasa nada, hombre, aquí estamos a tus órdenes. Nos dice DPM que está a punto de firmar contrato con nosotros. Espera sea para bien y le podamos ayudar, tiene mucha fe en nuestro apoyo. Claro que sí, mi estimado Leónidas, hombre, un aplauso para ti. Claro que sí. Verás que sí te vamos a ayudar y mucho, no te preocupes, aquí estamos para servirte. Cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos para ayudarles. De hecho, a partir del día de ayer decidimos poner una línea telefónica. Esta línea telefónica es celular. ¿Por qué es celular? Porque es un teléfono que se puede llevar a cualquier lado. Y en el momento que ustedes tengan atorado un trámite con defensa del deudor, que no sepan qué onda, por qué no prospera su negociación, qué pasa con su afiliación, lo que sea, aparte de los correos electrónicos tradicionales, si es muy urgente lo que necesitan saber, nos llaman directamente a ese número celular. Nos dicen, ¿sabes qué, Ángel? Necesito yo saber qué pasa con mi negociación. Y de inmediato les vamos a dar respuesta. ¿Sabes qué? Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Y a más tardar al día siguiente muy temprano, obtendrán resultados. No se preocupen, lo que buscamos aquí en Defensa del Deudor es poder ayudarles de verdad, poder darles soluciones. Eso es lo que quiere Defensa del Deudor. Quincino Maldonado, buenas tardes, ya listo para escuchar. El programa se volvió fan de Defensa del Deudor, buena vibra para todos. Nos está mandando nuestro amigo Quincino Maldonado. Eli Rey, muy buenas tardes. Saludos a todos los del programa, muchas gracias, Eli Rey. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Defensa del Deudor. Big Boy nos comenta, Big Boy, que tiene varias deudas por tarjeta de crédito. Pero las tarjetas las obtuvo mientras era soltero, con dirección en casa de sus papás. Ahora pues ya van a casa de sus papás para amenazarlos, para intimidarlos, etcétera, con embargos de bienes, embargos de la casa. Nos pregunta Big Boy que si estos señores cobradores pueden hacer eso, aunque la propiedad no sea de Big Boy. Ok, bueno, primero vamos a separar las cosas. Aunque la propiedad no sea del deudor, si el deudor habita en ese domicilio, pues sí, sí podría haber un embargo sobre los bienes muebles. El inmueble no, porque el inmueble no es de su propiedad, pero la ley dice que todo lo que se encuentra adentro se supone que se presupone que es del deudor, salvo que éste pueda demostrar lo contrario. Solamente si el deudor habita en el domicilio, que no es el caso de nuestro amigo Big Boy, pero esto es para evitar confusiones, ¿no? Bueno, nuestro amigo Big Boy no habita ya ahí. Entonces aquí aplica esto que decimos nosotros, que las deudas son de las personas y no de los lugares que habitan o habitaron. ¿Ok? En ese orden de ideas, el único responsable de la deuda, de cualquier deuda, es el deudor personalmente. Nadie más, ninguna otra figura, salvo que exista por ahí un aval o un deudor solidario, pero en este caso no existen. Entonces la deuda es responsabilidad única y exclusiva de nuestro amigo Big Boy. Big Boy ya no habita en casa de sus papás. Entonces, jurídicamente hablando, es imposible, bajo ninguna circunstancia se podría llegar a dar un embargo sobre bienes que pertenecen a otras personas, que son propiedad de un tercero, que no tiene ninguna obligación con la deuda de nuestro amigo Big Boy. Entonces, Big Boy, dile a tus papás que no se preocupen, a ellos no les pueden embargar absolutamente nada, ellos no tienen ninguna responsabilidad con tus deudas, las deudas son tuyas. Luego los cobradores dicen, es que como dio aquel domicilio, ese domicilio es el que vamos a embargar. No. Al que vas a embargar es al deudor, no al domicilio. El domicilio es otra cosa. El domicilio le puede pertenecer a terceros y las cosas en su interior igualmente. Si el deudor ya no vive ahí, entonces hay que ubicar al deudor, demandarlo y embargar al deudor, no al domicilio. Las deudas son de las personas y no de los lugares que habitan o habitar. Me dice Leónidas, pero en buró de crédito aparece en SG demanda por el acreedor, ya lo vio. Ok, Leónidas, entonces si hay una demanda en tu contra, no ha sido notificado, en este caso sí procedería interponer un juicio de amparo. ¿Para qué? Ahí hay una violación a tus derechos, y uno de tus derechos fundamentales es que si hay un proceso judicial, tú seas notificado de manera plena y formal. En este caso, tú nunca has sido notificado de que exista esta demanda. Entonces, es muy buen momento de promover un juicio de amparo para que con eso se pare por completo este proceso judicial, demostrar plenamente que tú nunca fuiste notificado y el juez no va a tener más remedio que echar para atrás la demanda de estas personas del banco. Y volvemos al principio. Te tienen que notificar, mi estimado Leónidas. No hay de otra. ¿Qué te voy a recomendar, mi estimadísimo Leónidas? Voy a necesitar que me mandes un correo electrónico a la dirección contacto@defensadeldeudor.org. Si necesitas que te la repita, más adelante en el chat me lo indicas, por favor. Esto para que nos mandes tu caso, más o menos brevemente explicado, y nosotros te agendemos una cita telefónica para que te podamos asesorar de manera plena y puntual. Tú eres afiliado, créditos hipotecarios no afiliamos en ese sentido, pero eres afiliado por tus tarjetas y como afiliado tienes derecho a que nosotros te proporcionemos asesoría jurídica total ante cualquier caso mercantil sin costo para ti. Entonces nos mandas tu caso, te agendamos una cita telefónica, te va a llamar nuestra área jurídica y con mucho gusto, Leónidas, te podremos explicar de una manera mucho más detallada el procedimiento que se requiere para que se promueva este amparo. Y entonces se deseche el juicio y vámonos hasta el principio. Nuevamente, mi estimado Leónidas, ahora sí ya consciente de esta situación para que te puedas defender. DPM, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Nagamaus, en cualquier juicio se le notifican y la pueden embargar al momento. Todo proceso judicial requiere notificación forzosa. No se puede iniciar un juicio sin que una de las partes esté enterada del mismo, porque entonces, pues, quedaría en estado de indefensión. Y todo mundo tiene derecho a defenderse, a ser escuchado, y si es el caso, vencido en un juicio. Entonces, si no hay notificación, no puede haber juicio. El primer paso del juicio es que ustedes sean notificados, naga maus. Te pueden embargar al momento, depende la vía por la cual te estén demandando en cuestión mercantil. El grueso de las veces, la inmensa mayoría de las veces cuando hay un juicio, se va por la vía ejecutiva mercantil, y esto quiere decir que sí hay embargo al momento de la notificación. Si tu juicio fuese por la vía ordinaria mercantil, entonces simplemente te notificarían, se iría todo el proceso judicial de principio a fin, y al final de este proceso judicial, si eres vencido o vencida, pues ya se podría dictaminar algún embargo de bienes. Antes, no, bajo ninguna circunstancia. Pero repito, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de deudas a bancos, a tiendas departamentales, etcétera, los juicios se van por la vía ejecutiva mercantil. Y ejecutivo quiere decir que lleva aparejada la ejecución. Aparejada la ejecución quiere decir que al momento de que eres notificado, en ese preciso instante puedes ser embargado. Así de sencillo. Quincino Maldonado nos pregunta a través del chat de la estación. Les recuerdo, nuestra línea telefónica ya está abierta, lista para recibir su llamada. 0155-5916-0410. Nos llaman y les damos la asesoría, pero de inmediato. Quincino Maldonado a través del chat nos dice que sabe que no es el espacio ni el tema, pero ¿cómo podría cobrar un pagaré? Ya que con eso podría pagar una deuda con Coppel. Solo son 2,000, pero no sabe cómo cobrarlo. ¿Alguien podría asesorarlo al respecto? Necesitarías iniciar un juicio ejecutivo mercantil, Quincino, pero por 2,000 pesos yo lo veo complicado, la verdad. Te vas a gastar más en el proceso, en comidas, en gasolina, que los 2,000 pesos que te deben. Esa es la realidad, mi estimado Quincino Maldonado. Tapatía, muy buenas tardes, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes, Tapatía. Mi amiga, la doctora Karime, está en el edificio. Muchísimas gracias, Karime, por acompañarnos, hombre. Edmin, le manda saludos a Karime. Big Boy, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Palemón, le manda saludos a Cari. Mi amigo Cars, también ya llegó, hombre. Mil felicitaciones, Cars, qué bueno que nos acompañas. Big Boy dice que si es posible registrar sus bienes actuales como patrimonio familiar para protegerlos en caso de alguna demanda. Por supuesto, claro que sí. Y aquí no estás incurriendo en ningún fraude. Y te voy a decir por qué. Porque supongo yo, si me estoy equivocando, corrígeme por favor, Big Boy. Supongo yo que no dejaste ningún bien en garantía. Solamente si hubieses dejado algún bien en garantía, este no podría ser modificado en su estatus jurídico bajo ninguna circunstancia. Se tendría que quedar como está actualmente. Pero si ninguno de tus bienes están en garantía, al final del día son tus cosas. Y tú con tus cosas puedes hacer lo que gustes y mandes. Si las quieres meter como patrimonio familiar, estás en todo tu derecho de así hacerlo, mi estimado Big Boy. No hay ningún impedimento legal ni nada por el estilo que te lo pudiera impedir, mi estimado Big Boy. Vamos a ver, muchas personas, muchas gracias. Selene nos manda saludos. ¿Cómo estás, Selene, hombre? Un verdadero placer que estés aquí con nosotros, Selene. ¿Quién más está por aquí? Nos manda saludos, Cars, a todos y a todos los radioescuchas de la radio DDD. Muchas gracias, Cars. DPM dice, en todos los casos de deuda de tarjeta de crédito, ¿los bancos demandan al deudor o no siempre? No siempre. De hecho, un proceso judicial en contra del deudor es algo raro, se podría decir, es una posibilidad remota. Estadísticamente hablando, estamos hablando de que demandan a uno de cada 300 deudores aproximadamente en estos momentos. Uno de 300 deudores es demandado. O sea que tienes una posibilidad entre 300 de que a ti te toque. Aún así, existe la posibilidad. Y decía mi abuelita que más vale pecar de precavidos que de penitentes. Así de sencillo. Entonces yo creo que lo mejor es tener algo y no necesitarlo, a necesitarlo y no tenerlo. Además de que el servicio de defensa del deudor no es nada más para esto de las demandas, la protección legal. No, también existe el enorme beneficio de que nosotros vamos a negociar sus deudas por ustedes. Así evitamos el riesgo de que sean engañados con descuentos falsos, que luego les diga el banco que a Chuchita la bolsearon y que siguen debiendo un billete. Todo eso, olvídenlo. Eso ya no va a pasar porque son afiliados a defensa del deudor. Nosotros tenemos un seguro de garantía de negociación satisfactoria. Si por alguna razón, una negociación llevada por defensa del deudor, el banco después no la quiere reconocer, nosotros vamos a interponer los recursos necesarios ante la Condusef para obligar al banco a que lo reconozca, que acepte esta negociación. Que el banco ni así quiere y se monta en su macho y nos dice que no, que lo hagamos como sea, mandamos a volar al banco. No hay ningún problema, esperamos otra negociación y ahora defensa del deudor es el que va a poner el dinero para liquidar esa deuda. El afiliado ya no se tiene que preocupar por eso para nada. Así las cosas, el dinero de nuestros afiliados siempre va a estar seguro. No tienen ni el menor minúsculo partícula alguna de riesgo en relación a este asunto. Yo creo que eso es un enorme, gigantesco y maravilloso beneficio. Me dice, vamos a ver, muchísimas gracias a todos, estamos para servirles. Dice, así las cosas, DPM, pues ahí te va, ahí está. Existe el riesgo, es bajo, pero es real. Dice Regia 48, saluditos para todos, excelente jueves, muchísimas gracias. Regia, ya estamos así a nadita de que se acabe esta semana, de que sea fin de semana, muy merecido para todos, por supuesto. Claro que sí. Leónidas, hombre, no tienes nada que agradecer. Estamos para servirte, Leónidas, de verdad, muchísimas gracias. Y vas a ver que se puede lograr algo, ¿eh? Como no fuiste notificado conforme a derecho, se puede arreglar esta situación. De una manera, si no muy fácil, sí segura. Naga Mouse, no tienes nada que agradecer. Naga Mouse, espero un embargo de crédito PYME. ¿Se puede amparar sobre eso? No. Sobre el embargo no nos podemos amparar. La figura jurídica del amparo sirve nada más cuando una de nuestras garantías individuales o alguno de nuestros derechos constitucionales es violentado. En este caso, la figura del embargo no caería en esta situación porque no están violentando ninguna de nuestras garantías, siempre y cuando, por supuesto, el embargo se efectúe conforme a derecho. Para que esto suceda, pues el deudor o el demandado tiene que ser notificado. Y ya una vez notificado, entonces se procede al embargo. Por eso es que no hay embargos así de que llegan y abren la casa y se meten cuando uno no está. No, esos son robos. Los embargos se tienen que dar con la notificación, se emplaza al deudor, emplazamiento quiere decir que comienza a correr el tiempo para que pueda contestar la demanda, y en ese momento se ejecuta el embargo. Ahí no hay ningún tipo de violación a nuestros derechos, y se procede normalmente conforme a derecho, precisamente, esa es la palabra, conforme a derecho. Así de sencillo, Naga Mouse. Entonces, en este caso sí, no, salvo que se diera alguna de las excepciones que ya mencioné, no se podría dar el embargo. Cars, mi amigo Cars, hombre, por aquí anda, nos dice que en muchas ocasiones ha observado que las personas que deben a Santander, como nuestro amigo Cars, les llegan un juego de hojas y vienen un sello posiblemente del juzgado y los amenazan siendo copias fotostáticas. ¿No caen en delito por eso? Sí, de hecho sí es un delito. Sí caen en un delito que se conoce como falso proceso judicial. Cuando llegan esas hojas terroríficas. Pero no, sí caen en un delito que se conoce como falso proceso judicial. Ignoren esas hojas, mándenoslas primero, ¿no? No vaya a ser la de malas. Mándenoslas primero, las revisamos y si todo está bien, pues entonces les diremos, ¿sabes qué? Puedes usar esas hojas para apuntar recaditos, para prender el boiler, para que tus hijos dibujen. El chiste es no desperdiciar ese papel, porque al final del día costó la vida de un arbolito. Karime, hombre, no, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Para nosotros siempre va a ser un placer y un privilegio. Dice Naga Mouse que tiene un negocio de ropa. ¿El inventario lo puede poner como patrimonio familiar? No. No, cuando se trata de negocios, de fuentes de ingresos, eso no cae en la cuestión del patrimonio familiar. Nada más nuestras cosas que le pertenecen a la familia. Básicamente eso es patrimonio familiar. Un coche, una casa, y que no supere determinada cantidad de dinero, ¿eh? No podemos meter 6 millones de pesos en bienes como patrimonio familiar, ¿no? Un coche que no supere los 230 y tantos mil pesos, una casa que no supere los 2 millones y medio, cosas por el estilo. Nada más, sería lo que podríamos meter como patrimonio familiar. Selene, ya está por aquí nuevamente, mi estimada Selene, ya sin el pato. Nos dice Carla que hace como 10 años sacó cosas en Soriana con la tarjeta Soriana, pero hace como una semana fueron a verla para que pague. Ella siempre quiso llegar a un acuerdo con ellos, pero nunca quería. Bueno, así Carla hace como 10 años compró con la tarjeta Soriana, pero hace como una semana fueron a verla para que pague. Ella siempre quiso llegar a un acuerdo, pero no querían. Ya no trabaja y vive de aseos. ¿Qué va a hacer a casa o a oficinas? No sabe qué puede hacer. La asustaron mucho con embargarla. Después de 10 años se sigue de oficio. No, esto no es un delito. Lo que se siguen de oficio son los delitos. ¿Sí? Los delitos se pueden seguir bajo denuncia o de oficio, cuando son delitos graves, ¿no? Pero cuando se trata de problemas civiles, como son las deudas, que no son un delito, entonces no hay ningún problema. Carla, eso que te están diciendo que se diga de oficio es puro cuento, puro choro, para sacarte un dinerito. ¿Qué tienes que hacer, Carla? Saca tu reporte especial en el Buró de Crédito. Te metes a www.burodecredito.com.mx, sacas tu reporte y ahí vamos a saber qué onda con esa deuda, si aparece, si no aparece, si ya está cerrada, si la vendieron, lo que sea, va a aparecer ahí, Carla. Haz eso antes de que te preocupes. Primero hay que ocuparnos. Selene dice que debe su tarjeta de Santander, de tarjeta de crédito de Santander, desde hace casi un año. Le han estado llegando cartas de Muñoz y Asociados. Esos de Muñoz están trabajando horrible, horrible, ¿eh? Y si me está escuchando alguien de Muñoz y Asociados, mejor échenle ganas, porque si no los vamos a vetar y ya no vamos a negociar con ustedes absolutamente nada. Cada vez que alguien nos diga que es con Muñoz, no, ¿sabes qué? Espérate al siguiente despacho, porque esos de Muñoz son unos tranzas que hacen las cosas con las patas y que no sirven para nada. Así, de ese tamaño, señores de Muñoz, porque yo sé que son sus cobradores. Pues metan en cintura a sus cobradores porque los están perjudicando y mucho. Sigue diciendo Selene que ya en cartas ya vencidas con la firma en copia, lo que se ha dado cuenta es de que aparentemente ya congelaron la cuenta, ya no han incrementado los intereses. Habría que ver si eso es cierto, Selene, saca tu reporte especial en el Buró de Crédito y ahí va a decir, a los de Muñoz no les creas ni el Padre Nuestro, hasta no ver no creer. Y estos de Muñoz, últimamente, de un par de meses para acá, están trabajando, que Dios bendito, terrible. Y terrible me estoy quedando corto. Así que estamos tomando muy en serio la propuesta de mejor vetarlos durante algún tiempo, 6 meses, 1 año, no sé, hasta que de plano entren en cintura y trabajen bien, porque aquí no les estamos pidiendo nada extraordinario. Y esto va para los señores de Muñoz. Aquí no estamos pidiéndoles nada regalado, ni nada fuera de lugar, ni nada que sea una tontería o un abuso de nuestra parte, no. Lo único que les estamos pidiendo a los señores de Muñoz y Asociados es que trabajen bien. Si ustedes trabajan bien, nosotros vamos a poder concretar muchas negociaciones con su apoyo y ustedes se van a llevar sus comisiones. Pero si siguen trabajando así, miren, ya nomás les vamos a dar 15 días. Si en 15 días vemos que siguen trabajando con esta onda de enviar cartas convenio, pero súper mal hechas, que no están ni firmadas, que con descuentos falsos, tratando de engañar a los deudores, amedrentando, insultando, bla, bla, bla. Entonces, pues de plano, en 15 días, ¿saben qué? Vetado Muñoz y Asociados durante 6 meses, a lo mejor 1 año, no sé, depende de qué tan grave sea el asunto. Y pues no vamos a negociar nada con ustedes, así de sencillo, nada. Ni una cosa. Y ustedes saben perfectamente bien cuántas negociaciones metemos a través de su despacho. Ustedes lo saben. Entonces, ¿lo hacen bien o lo hacen bien? Tienen esas dos opciones. Ni una más. Tapatía, hombre, no tienes nada que agradecer. Estoy a tus órdenes. Espera afiliarse pronto. Muy bien, Tapatía. Naga Mouse me dice que soy idem como mi nombre. Hombre, gracias. Nuestro amigo Neto le debía 3,964. Ahora dicen que liquida con 8,900. Y si no, le dicen que ya les debe 25,000. Le dicen estos señores. Ay, estos de Electra de plano. Que no la hacen. Tiene su deuda inicial. ¿Cómo negocia? Y muchas gracias. Sigue esperando. Reúne los 3,900 que debías cuando dejaste de pagar, Neto. Y ya que los tengas, entonces se podrá negociar la liquidación de la deuda con esa cantidad. Big Boy, que cómo puede hacer la declaración de patrimonial de los bienes. Nosotros proporcionamos ese servicio. No, eso lo tienes que hacer directamente en tu delegación política, mi estimado Big Boy, o ahí en el Palacio Municipal. También puedes iniciar el trámite para hacerlo. Quincino Maldonado, sé que ya le bailaron con sus 2,000. Uy, qué malas noticias. Hombre, mi estimado Quincino, ¿qué te puedo decir yo? Por eso hay que hacer las cosas bien, con calma. Dice Mariana, primero dice DPM, que tiene una última pregunta. Si debe a 4 tarjetas, pero solo va a dejar de pagar 2, con las otras 2 no tendrá problema en el buró o algo así, es decir, 2 de ellas las va a pagar bien, pues no va a haber problema, nada más haz cuentas, ve si en realidad te alcanza para pagar esas 2 tarjetas, que no te causan una carga innecesaria económicamente hablando. Y si es así, pues adelante, no va a haber problema con ellas. A lo mejor te bajan el límite de crédito, pero nada más. Mariana nos dice que debe a Banorte un crédito de nómina, pero por consejo de nosotros se cambió de banco y ya no la está pagando por ahora. Pero le llegan correos y papeles muy amenazantes de embargo y que la van a embargar, que todo lo que tenga de valor en su casa, y está muy preocupada nuestra amiga Mariana. Hombre, no pasa nada, Mariana, así son los cobradores, lógicamente. No te van a decir, ay, no pasa nada y usted siga como va, no. Te van a amenazar, te van a tratar de intimidar, te van a tratar de asustar. Pero lo bonito de esto, lo bello de toda esta situación, es que tú ya estás aquí en defensa del deudor y que no tienes nada, absolutamente nada, de qué preocuparte. Estamos para servirte. Mi estimada Mariana, no hagas caso de esas cartitas, solamente son amenazas. Amenazas insulsas y poco efectivas. Mega deudor dice que plantea una situación hipotética. Supongamos que por error o mala voluntad de un banco demanda a un deudor por fraude. Demuestra realmente que no hay fraude. ¿Sería algo de lo que nos encargaríamos nosotros? No. Nuestros servicios van única y exclusivamente por el área civil y lo dice claramente nuestro contrato. Bajo ninguna circunstancia defendemos por la vía penal porque tenemos un código de ética. Y si alguien lo están demandando por la vía penal, es por algo. Los bancos no demandan así, ay, este me cayó gordo y demándalo por la vía penal. No, eso no existe. Si existe una demanda por la vía penal, es por un fraude que está cometiendo una persona. Y por nuestro código de ética, nosotros no defendemos defraudadores. Defendemos a personas honestas que se metieron en este lío porque su situación económica cambió por cuestiones ajenas a su control. Y así las cosas, es gente que no ha cometido ningún ilícito y que desea salir de sus problemas de deudas. Y esto queda bien claro, no defendemos a nadie por fraude, ¿no? Imagínense nomás cómo vamos a quedar. Un movimiento social tan derecho, tan honesto como es Defensa del Deudor, que comience a defender a gente que trató de pasarse de listo, pues no. Y no, mega deudor, el banco no dice, ay, soy muy malo y ese cuate me cae gordo y lo voy a demandar por fraude, no. Cuando un banco demanda por fraude es porque tiene los pelos de la burra en la mano y se va con todo, con todo. Big Boy dice que es legal que un banco se cobre de su nómina por esa cuestión ha tenido que rechazar ofertas de trabajo muy buenas, ya que pagan en bancos donde debe y le quitan el dinero al ser depositado. Ya le pasó con Bancomer. De esto hablábamos el día de ayer. Esto es una laguna legal. Todo por la denominación, el nombre legal que tienen las cosas. La nómina, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 123, no se puede embargar. El sueldo, ¿sí?, el beneficio que obtiene un trabajador por su trabajo, no se puede embargar, salvo por cuestión de pensión alimenticia. Así y solo así. No se puede embargar por ninguna otra situación. ¿Qué pasa? Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces tu patrón te paga completito tu dinero, sin ningún embargo, sin ningún juicio, sin nada. Si tú ganas 10 mil al mes, tus 10 mil pesos te los da. Ok, pero te los deposita por acuerdo que tiene con el banco y porque tú mismo así lo aceptaste, te lo deposita en un banco para que ahí te paguen mediante una tarjeta de débito. ¿Qué pasa? En el momento que tu patrón te deposita tu sueldo, se pierde esa denominación, deja de ser tu sueldo, y se convierte en un dinero común y corriente que cae en una cuenta de ahorros común y corriente. Y de acuerdo al contrato de apertura de crédito que todos ustedes celebraron con el banco, lo tengan o no lo tengan, lo hayan firmado o no lo hayan firmado, ese contrato es válido y legal. El banco en una de esas cláusulas indica que si ustedes no le pagan, se va a poder cobrar a lo chino, literalmente, de cualquier cuenta de ahorros que ustedes tengan con él. Entonces, como la nómina dejó de ser nómina cuando se depositó y se convirtió en un dinero ahorrado, el banco dice, bueno, pues esto es un dinero ahorrado que este señor está ahorrando aquí conmigo, y como me debe dinero y en el contrato él me autorizó que yo me podía cobrar de ahí, pues vénganos su reino y hágase su voluntad, y yo me cobro. Así es como lo hacen, es legal, es una laguna que está por ahí en las leyes, nada más para que se den cuenta de cómo se manejan las leyes en este país. Neto dice que ya tiene la cantidad inicial, pero ¿qué hace en caso de que Electra no quiera recibirla? Esperar, mi estimado Neto. No hay nada más que hacer que seguir esperando hasta que en una de esas el banco diga, bueno, ¿sabes qué? Pues ya, ya puedes ya pagar y vamos a negociar. A los bancos se les presiona con tiempo. Si no se usa esa técnica del tiempo, va a ser muy, muy difícil que ellos accedan, porque son instituciones muy grandes y tienen todo el tiempo del mundo. Llega un momento en el que ya no pueden soportar más y empiezan a negociar, pero debes de ser muy paciente y esperar, mi estimado Neto. Ahorita en este momento nos vamos a saludar a todos nuestros amigos de la comunidad en Twitter que están sintonizando la radio de la defensa del deudor, porque luego dicen, es que nos dejas abandonados, Ángel, puro chat, y en Twitter ni nos pelas, así que vámonos a Twitter. Dice Holger Guerrero, fíjense bien, deudas por tarjetas de crédito en Ecuador, 7 mil millones de, no sé, quetzales que se maneja en Ecuador, cuál sea la moneda en Ecuador, son 6,348,708 tarjetas circulantes. De ese tamaño es el problema en Ecuador. Dice Credi Quirox que están entregando... no lo entiendo. ¿Quién sabe qué dice aquí? Credi Quirox. Desde hoy, Jesús Rijo dice, desde hoy cero deudas. No préstamos de banco, no tarjetas de crédito. Solo falta el celular. Nadie quiere un Samsung Galaxy Ace regalado, nos dice Jesús Rijo. Dice Once Flauta, que es verdad que van a pacificar las deudas de crédito y van a cobrar un interés del 45% anual. Consultorio Dólar. No sé, Once Flauta, me imagino que eso no es aquí en México, debe ser en algún otro país. Sería cuestión de checarlo. Canaco Orizaba, manejo de deudas, tener tarjetas y saldo disponible le dará problemas si no sabe administrar gastos y priorizar necesidades. Esto lo vieron en el Universal. Mariela Atía, está libre de deudas, hoy pagó sus impuestos, préstamos y tarjetas. A partir de este momento comienza su indigencia hasta fin de mes, de nuestra amiga Mariela Atía a través de Twitter. De verdad, muchas felicidades a ella. Qué bueno, es un gusto siempre poder leer este tipo de noticias. Vámonos de regreso al chat, enseguida regresamos con Twitter. Roy de Guadalajara nos manda saludos, muchísimas gracias, Roy. Dice Lucy en nuestro chat, nos dice que muy buenas tardes. En algún lugar leyó que el monto del bien a embargar no puede ser superior a 3 veces el importe total de la deuda. Es decir, si ella tiene una deuda de 50 mil al momento de dejar de pagar, la pueden embargar. ¿Le pueden embargar su único bien, que es su casa, y que vale más de 3 veces la deuda? No. Precisamente la ley, tomando en cuenta estas situaciones que se podrían prestar a abusos, le pone un tope, un máximo, a los bienes que se pueden embargar, al valor de los bienes que se pueden embargar. Entonces, no puede superar 3 veces la suerte principal. La suerte principal es el monto por el cual los están demandando. Si a ustedes los demandan por 50 mil pesos, y su casa vale 250 mil pesos, una casa así chiquita, pues no se las podrían embargar. ¿Por qué? Porque excede el monto que la ley estipula como máximo para que pueda haber un embargo. Así se evita que por deudas de 20 mil pesos les quieran quitar su casa o su coche. No, no se vale. Todo debe de tener un límite. Entonces, exactamente como bien dice Lucy, el monto máximo por el cual pueden embargarlos es hasta por 3 veces la suerte principal, el monto por el cual los están demandando. Rafa Vázquez nos dice que la semana pasada le facilité un correo y folio para enviar su reporte del buró de crédito, pero al momento de enviar el correo, este rebotó porque supuestamente no existe la dirección. A ver, vamos a ver la dirección. documentos@defensadeldeudor.org. No, sí existe. Vamos a ver una llamada que está entrando aquí a la cabina de la radio de la defensa del deudor y enseguida seguimos con todos ustedes. Radio Defensa del Deudor, buenas tardes. Buenas tardes, soy Ricardo San Pedro Martínez. Sí. Y tengo una deuda con Bancopel. Ok, sí. Nada más que no sé ahorita cuánto asciende, ya me llamaron por teléfono y me dijeron que me presentara a la sucursal de Bancopel. Ok, sí. Entonces, me presento, ¿qué me recomienda usted? Usted no sabe cuánto debe, más o menos calculando cuánto es lo que usted debe. Pues ahorita han de ser como ya con los intereses, han de ser como unos 6,000 pesos. 6,000 pesos, ok, perfecto. Mire, le voy a decir lo que va a pasar. Si usted va a Bancoppel, tiene que ir preparado psicológicamente, porque lo van a tratar de amedrentar, lo van a insultar, lo van a amenazar, etcétera, ¿sí? Yo no recomiendo mucho que vayan, pero si a su deseo ir, pues a eso va más o menos, ¿no? A que me lo quieran intimidar. Entonces usted debe ir muy firme y no dejarse intimidar y no firmar absolutamente nada, ¿sí? Si no va, no va a pasar nada. El monto que usted adeuda es muy bajo. Por esa cantidad no lo van a demandar. ¿Cómo va a saber usted cuánto debe? Para que usted sepa exactamente cuánto debe, debe de ingresar a la página de Círculo de Crédito. ¿Tiene dónde apuntar? Sí, ahorita, señor. Sí. Ah, ¿ya tiene listo lápiz y papel? Sí, sí. Perfecto. La página es www.círculodecrédito. ¿Junto? Todo junto. Círculo de Crédito, todo junto, pegadito. Sí. .com. .mx. Ajá. ¿Sí? Ahí se va a meter, le va a pedir algunos datos la página, los ingresa y le va a dar su estatus en relación a esta y otras deudas que tenga con entidades más o menos similares. Pero la que nos interesa está de Coppel. Ahí vamos a ver cuánto debe en realidad y en base a eso se podrá negociar la liquidación de la deuda. Sí, yo ahorita me dedico a la venta de perfumes por cambaseo, o sea, no tengo un ingreso fijo. Ajá. O sea, sí, sí tengo ingresos, pero de acuerdo a lo que yo vendo. Claro. Perfumes de casa en casa. Ajá. Sí, no se preocupe. Primero necesitamos saber cuánto debe, y en base a eso, aquí estamos a sus órdenes, en el siguiente programa de radio, o por correo electrónico, o en nuestro foro, nos dice, ¿sabes qué? Ya vi mi buró, es tanto lo que debo, y en base a eso ya le diremos la estrategia a seguir, ¿ok? Muy bien. Y para contratar los servicios de ustedes, ¿cómo se hace? Mire, de momento para Coppel, lo que se refiere a Coppel, FAMSA, Financiera Independencia, Crédito Familiar, de momento no tenemos ya cupo, llegamos a nuestro límite de afiliaciones con estas instituciones. Pero en cuanto haya, les avisaremos para que las personas que así lo deseen se puedan afiliar. Pero ahorita no se preocupe, por la cantidad que debe, ni siquiera le conviene afiliarse con nosotros. Le podemos ayudar muy bien, así por fuera. Bueno. Sí, porque no hay riesgo de demanda. Si hubiera un riesgo, le diría que sí, pero en su caso no existe un riesgo de demanda. Se lo van a decir, lo van a amenazar, le van a decir que mañana van a ir con el actuario, pero son mentiras, ¿ok? Sí, lo que pasa es que pues me quedé sin trabajo. Ya tengo 47 años de edad y es muy difícil conseguir trabajo. Claro. Entonces. No se preocupe, señor. Aquí estamos para servirle y ayudarlos. Bueno. ¿Sale? ¿Con quién tuve el gusto? Ángel González, servidor y amigo. Sí, porque entré a la página de ustedes y sí me enteré que tenía existencia. Ahorita les dije así que iba con ustedes a consultar lo que ustedes... Sí, no, por supuesto lo puede hacer. Dígale, ¿sabes qué? Yo tengo a mis asesores de defensa del deudor y me están apoyando. Ya con eso ellos se van a ir, pero por otra línea completamente diferente. Ajá. ¿Sí? Sí, muy bien. Bueno. Gracias, Ángel. Que tenga excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, excelente tarde. Bueno, pues seguimos aquí en la radio de la defensa del deudor. Vámonos con las últimas asesorías del día. Ya se nos acabó el tiempo. Rafa Vázquez dice que no puede entrar el correo electrónico. Te voy a dar otro, Rafa, pero necesito que me digas cuando tengas lápiz y papel ya preparados para proporcionártelo. Selene dice que debe sus tarjetas de Santander de casi un año, las cartas de Muñoz y Asunidas ya vencidas, la firma en copia. La cuenta no ha incrementado. Selene, saca tu reporte especial en el Buró de Crédito para ver si la cuenta no se ha incrementado, porque a lo mejor es choro de estos señores de Muñoz que estaba diciendo hace un rato que están trabajando, pero con las patas. Se me hace que los vamos a vetar un tiempo para que se arregle esa situación y se pongan a trabajar bien. Alejandra nos dice que entró a escuchar a Ángel. Ah, muchas gracias. Se salió del trabajo a un internet. ¿Quiere estar pendiente? Pues siguen haciéndole llamadas en la madrugada de Liverpool. Le volvieron a llevar un papel al trabajo. No lo recibió. Lo recibió un compañero. Sigue muy angustiado. Por eso está aquí. No te preocupes, sale. Mariana, no me te mandas que agradecer. Correo. Sus 900 pesos de quincena aún no le alcanzan para pagar lo que adeuda, aunque quiera. No, tú a lo tuyo, sigue echándole ganas. No dejes de comer por los bancos, ni prives a los tuyos de cosas necesarias por estar pagándole a estos señores que mucho dinero tienen. Dice Lucy que ya hablamos del comportamiento de Muñoz. ¿Cuál es mi opinión de Certec? Que Certec es regular. A veces trabaja muy bien, la verdad. A veces trabaja muy mal. Entonces lo tenemos como que entre azul y buenas noches, como que a veces sí, a veces no, pero al final del día podemos resolver las cosas con ellos. Con Muñoz de plano están, pero por la calle de la amargura, ¿eh? Dice Roy de Guadalajara que en Ecuador se maneja el dólar americano. Mira, mi ignorancia, no lo sabía. Fíjate nomás entonces, wow, qué cantidad de dinero. La deuda en Ecuador también está altísima para el nivel de población que existe allá, ¿no? Mucho menor al de México. Neto, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Edith dice que tiene una duda. Es lo que deben CNA Modas, no sabe si está en tienda comercial. Está entrando otra llamada aquí a nuestra cabina, vamos a checarla. En un momento seguimos con las asesorías. ¿Qué tal, Radio Defensa del Deudor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígame. Quería hacerle una pregunta. Claro que sí. Mire, lo que pasa es que tengo esta duda. Pero creo que ya lo están pasando en el radio. Sí, estás al aire en este momento. Sí. Voy a escuchar. Sí, claro que ¿Pero? Sí. Sí, te escucho. Ay. Bueno, vamos a ver, entonces dice Edith. Ah, es la de CNA Modas, la que nos estaba preguntando esta chica que nos acaba de llamar. No sabe si esta tienda comercial tenga que ver con Banco Santander. Vamos de nuevo. Radio Defensa del Deudor, buenas tardes. Ay, buenas tardes, hablo otra vez nuevamente. Es que se me cortó la llamada. No te preocupes, dime. Lo que pasa es que, bueno, ya de hecho lo mandé ahí en el chat. Sí. Tengo una deuda desde hace más de 4 años con CNA Modas. Ajá. Entonces, mi duda es ahora. Lo que pasa es que yo apenas entré a trabajar y haga de cuenta que, el día de hoy me van a pagar mi primera quincena, pero vía nómina Santander. Entonces, okay. Al parecer, creo que CNA Modas está ligado con Santander. Entonces, esa es mi duda, si me pueden descontar vía nómina. No, para nada. ¿No? No, Santander no va a soltar un centavo. CNA no tiene nada que ver con ellos. ¿No? No, no, no. Ah, bueno, es que como a veces yo iba y depositaba a ese banco. Ajá. Entonces anduve buscando en internet y muchos decían que lo que usted comentaba hace rato, que se cobraban a los chinos. Sí, sí. No, pero hasta el momento no tenemos un caso confirmado de que alguien que le debe a CNA Modas haya perdido su sueldo a través de Santander, porque son entidades financieras independientes, me explico. Ajá. Cuando tú recibes una tarjeta de crédito de Santander, ¿sí? Ajá. De Santander, con su razón social y un contrato firmado con ellos, y entonces dejas de pagar esa tarjeta y tu nómina la recibe Santander, ajá, Santander sí se podría cobrar, porque en la cláusula del contrato de apertura de crédito de Santander, ajá, dice que ellos se pueden cobrar a lo chino si no les pagas. Cuando hablamos de otra razón social completamente independiente, que es CNA Modas, ¿sí? Que jurídicamente hablando no tiene nada que ver con Santander. Si ellos te depositan, si tu deuda es con CNA y a ti te deposita Santander, que es una razón social completamente independiente, Santander no tendría por qué retenerte ese dinero. ¿Me explico? No hay posibilidad de que eso pase. Okay. Sí, por eso no tenemos reportes de alguien que le haya pasado. Entonces puede estar tranquila, porque es que como apenas ahorita voy a ir a verlo de mi nómina. No, verás que va a estar completa, que no vas a tener ningún problema. Hoy me entregan mi tarjeta, entonces esa era mi duda. Yo dije, a lo mejor ahorita que llegue ya cuando revise yo mi saldo, pues ya no voy a tener nada, o me van a descontar una parte, qué sé yo. No, para nada. Bueno. ¿Sí? Entonces eso sería todo. Perfectamente. Muchas gracias. Para servirte, hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, pues seguimos aquí en la radio de la defensa del deudor. Ya los últimos minutos que nos quedan de programa. La respuesta, Edith, ya se la dimos. De CNA Modas con su problema con la nómina de Santander. No va a pasar nada, Edith, no te preocupes. Que si podemos dar los teléfonos, nos dice, ahí están los teléfonos en cabina. Big Boy va a afiliarse el próximo mes. Puede solicitar la negociación de cada deuda por separado. Quiere empezar a liquidar sus deudas, pero pues no tiene el monto de todas. Por supuesto, aquí ustedes van liquidando sus deudas a su propio ritmo, ahorrando como ustedes puedan, en donde ustedes puedan. Así es como van a ir liquidando sus deudas. Aquí no los vamos a presionar para que ahorren en una cuenta de defensa del deudor, nada, no. Ustedes van a ahorrar en el banco que ustedes prefieran, las cantidades que ustedes vayan consiguiendo, ahorrando, juntando. Y en cuanto ustedes tengan capital para negociar una deuda, de inmediato se ponen en contacto con nosotros para comenzar. Y así poco a poco van a ir liquidando una a una todas sus deudas. Quincino dice, bravo, dice Quincino, que ojalá le hubiera dicho lo mismo Inesio con su pagaré. Ay, Quincino Maldonado. Rafa Vázquez, listo, ya tiene lápiz y papel. Aplica el mismo folio. Cada folio es dado de alta en nuestra base de datos y hasta que no revisamos esos papeles, se da de baja. Obviamente si pasan 30 días y no llega ningún papel, pues igual lo damos de baja. Ahí te va, Rafa, es contacto, así, tal cual, contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, Listo, fácil y sencillito, ahí nos lo mandas. Se me hace muy raro porque a documentos nos llega una cantidad impresionante de papeles. Ahí podría ser un problema entre tu correo y el nuestro. Si no te llega, nos lo haces saber en el próximo programa, o si te marca algún error, y con mucho gusto te ayudamos. Tapatía puede afiliarse aunque sudes con CNA. No, Tapatía, ahorita no tenemos espacio para afiliar CNA, ya llegamos al límite. Ahorita no estamos afiliando CNA, Financiera Independencia, FAMSA y Crédito Familiar. Ninguno de esos cuatro, porque ellos nos ponen un límite de gente que podemos afiliar y conforme esas personas van pagando, podemos afiliar nuevos. Pero hay lista de espera, ahí está el problema, que tenemos una lista de espera bastante importante. Tapatía, lo siento, de momento no es posible. Te podemos ayudar por fuera, dándote asesorías, consejos, etcétera, pero no te podemos representar legalmente con esa tienda de momento. Lucio, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Alejandra, por favor, te lo suplico, que te vaya muy bien en tu trabajo. Roy de Guadalajara, es que su hija vive en Ecuador, por eso está al tanto, perfecto, sí, no, imagínate, sería genial saberse las monedas de todo el mundo. Dice Anielis, que su nombre es Ángeles, muy bien, Anielis, o Ángeles, perdón. Gerardo tiene una deuda en la corporativa Caja Popular Mexicana, ¿puede afiliarse a Defensa del Deudor? No, no tenemos convenio con esa Caja Popular, mi estimado Gerardo, te podemos ayudar a negociar, pero no te podemos representar legalmente. DPM, lástima que se termine el programa, espera para la próxima, le podamos hablar de una empresa que se llama Projection Integra Fácil, que está en el World Trade Center, y son unos fraudulentos que te pretenden ayudar y solamente te roban. Sí, ya sé, esos que te ofrecen préstamos milagro, ¿no? Que te dan sin buró de crédito, sí, bubu para ellos, unos tranzas de lo peor. Helmi, ya pasó el correo de contacto, este correo de contacto no es para dar asesoría de ningún tipo. Solamente con folio se revisan documentos y se da respuesta por ese medio. Inútil que manden sus casos por ahí, se los vamos a regresar, por favor. Existen medios para las asesorías, como son nuestros programas de radio, nuestro foro de internet, nuestros números telefónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los correos no son para eso. Tato dice que su empresa no tiene opciones de banco para depositarle, solo Banamex. ¿Qué hace? Que te paguen con cheque o en efectivo. Así de sencillo, mi estimado Tato. Si no, hoy en la noche, por supuesto. Hoy jueves tenemos programa doble. Hoy ya lo tuvimos a las 3 de la tarde. Y hoy a las 9 de la noche, programa de deudas, dudas y soluciones con su amigo y servidor Ángel González. Totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, con producción allá en Guadalajara, Jalisco, por parte de nuestro amigo Helmi. Yo me despido, cuídense muchísimo. Dice Helmi que hoy jueves, 9 de la noche, siguiente programa. Roy de Guadalajara, todos muy buen provecho. Nos vemos o escuchamos al ratiti en el programa nocturno de las 9 de la noche. Karime, un abrazo gigantesco, amiga. Ya nos van a llegar más equipos de CNET Plus. Ahora sí ya tenemos apartado el tuyo en este lote para enviártelo hasta allá, hasta Veracruz. Pregúntale a Helmi, qué maravilla de aparato. Nada más, qué maravilla. Qué bonito está, ¿o no, Helmi? Está chulo de bonito el aparato del CNET Plus. Aparte de que funciona, pero de manera impresionantemente magnífica. Bueno, ahora sí ya me voy. Cuídense mucho, pasen una excelente tarde. Les recuerdo, hoy a las 9 de la noche, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les ayude a solucionar su problema de deudas. Cuídense y hasta hoy, a las 9 de la noche.